que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, saludos a toda América Latina. Es la emisión de Contacto Sur, preparados para entregar las noticias más importantes. Les saluda Javier Barrios. Estos son los titulares. Gobierno chileno investiga el atentado que ocurrió en las últimas horas. Se mantiene Consejo de Seguridad. Samper asume Secretaría de UNASUR este jueves. Conflicto en Perú dejan una nueva víctima, ahora fue un alcalde. Y atención, la ONU debate propuestas para neutralizar los fondos buitres. Pueblos en resistencia. Cooperación. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Bueno, y atención, las autoridades chilenas están investigando la explosión que se registró en un centro comercial en Santiago de Chile. Como se sabe, 14 personas resultaron heridas después de una explosión en un centro comercial en Santiago de Chile. La presidenta Michelle Bachelet habló de un atentado terrorista y se planteó la necesidad de modificar la ley antiterrorismo para evitar futuros atentados. Entre los heridos por el atentado terrorista de Santiago se encuentra un venezolano. Fabiola Guerrero, desde la capital chilena, nos ofrece los últimos detalles. Es que este acto, así como los bombazos en un carro de metro en la estación Los Dominicos hace unos meses atrás, y la de la comisaría, son claramente actos terroristas. De ahí a decir que el terrorismo está instalado en nuestro país, creo que no corresponde, pero que estos son actos terroristas, lo son, condenables, y se va a aplicar toda la fuerza de la ley, y por cierto también la ley antiterrorista. Sin embargo, también tenemos que mejorar la ley antiterrorista, porque hasta ahora no ha sido suficientemente útil y eficiente. Ahora tenemos información que la ONU está desarrollando un debate de propuestas para neutralizar los fondos buitres. Vamos a hacer una conexión en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto desde Argentina. Buenos días, Pepe. Hola Javier, buen día, buenos días a toda América Latina. Así es, las Naciones Unidas comienzan a debatir hoy la posibilidad de establecer una convención internacional para frenar a los fondos buitres. La propuesta fue impulsada por Argentina y presentada ante la ONU por el grupo de países G77 más China, integrado por 134 naciones. El principal punto que se plantea es que si un país llega a un acuerdo con al menos el 66% de sus acreedores, el resto debe aceptar los mismos términos. Esto permitiría evitar que se repita un caso como el que enfrenta Argentina, a pesar de haber arreglado con el 92% de los bonistas. El titular del G77, embajador permanente ante Naciones Unidas por Bolivia, Sacha Lorente Solís, destacó la importancia del debate y la votación de hoy. Este proyecto de resolución y la resolución de ser adoptada constituye un hecho histórico por varias razones. Primero, porque este tipo de temas eran prácticamente vetados de tratamiento en la Asamblea General, porque se pretendía que solamente el Fondo Monetario Internacional o el Club de París, allá donde los desarrollados tienen el control de las decisiones, sean los escenarios para discutir los temas financieros. Segundo, porque de ser adoptada esta resolución va a marcar un antes y un después, no solo en el trabajo de la Asamblea General, sino en los procesos de reestructuración de la deuda soberana, porque esta resolución no es declarativa ni enunciativa, sino lanza un proceso para el establecimiento de un marco jurídico multilateral de reestructuración de la deuda soberana. La propuesta va a ser tratada hoy en la ONU y se espera que sea rechazada por países como Estados Unidos y algunos estados europeos. Sin embargo, desde el G77 más chino se espera poder conseguir los votos necesarios para aprobarla, ya que este grupo de países reúne a 134 votos y son menos de 200 los que participarán en la votación. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Venezuela. Bueno, como les informamos, continúan las investigaciones en Chile por el atentado. También un venezolano resultó herido en este ataque que, repetimos, ocurrió en un centro comercial de Santiago de Chile. Fabiola Guerrero nos ofrece los últimos detalles. Buen día, efectivamente, como un atentado terrorista fue calificada la explosión ocurrida a la tarde del lunes en un subcentro cercano a la estación del Metro Escuela Militar en la ciudad de Santiago de Chile. Según confirmó el fiscal Francisco Bravo, 6 personas presentan trauma acústico y heridas de menor consideración, en tanto que otras 4 se encuentran con lesiones corporales, pero permanecen fuera de riesgo vital, entre ellos un ciudadano venezolano, todas internadas en centros asistenciales de la capital chilena. El gobierno no va a descansar junto a las autoridades del Ministerio Público para que estas personas estén tras las rejas, aseveró tajante el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Nosotros vamos a invocar, como ya fue en el caso anterior, en el atentado anterior, la ley antiterrorista, y por supuesto también vamos a disponer de todos los recursos necesarios, como lo hemos hecho en la investigación anterior, para que este hecho tan condenable, este hecho tan lamentable, tenga a los responsables lo antes posible en el lugar que corresponde. Por su parte, todas sus actividades públicas canceló la presidenta Michelle Bachelet luego del atentado en el Metro Escuela Militar. Ante la gravedad del hecho y el evidente cambio de escenario, La Moneda salió rápidamente a tratar de abarcar todos los flancos. Se invocó la ley antiterrorista, desplegó a las autoridades al lugar de los hechos y a los distintos centros de salud donde están las víctimas, y citó en forma extraordinaria para los comités policiales y de seguridad. Debido a la que la explosión ocurrió en una galería aledaña a una estación de metro, y recordando la detonación que afectó uno de los vagones del sistema de transporte subterráneo, el ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, llamó a la tranquilidad a las y los usuarios y destacó que la estación no se vio afectada, aunque sí se restringió el acceso al tren subterráneo, y confirmó que la empresa retirará los basureros como medida de seguridad. La Moneda resolvió también dar una señal mayor y la presidenta Bachelet encabezará hoy a las 8:30 horas de la mañana, hora Chile, un consejo operativo de seguridad, citado en forma extraordinaria al que deben asistir los jefes de la Policía de Investigaciones y Carabineros, el Ministerio Público, el Ministro de Justicia José Antonio Gómez, el Ministro del Interior Rodrigo Peña Lillo y el Subsecretario de la Cartera Mahmoud Elewi. Reportó para Leer Contacto Sur Fabiola Gutiérrez desde Santiago de Chile. Y el próximo jueves se realizará en Caracas la transmisión de mando de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que pasará a manos de Alí Rodríguez al colombiano Ernesto Samper. El jueves tenemos un evento internacional que es la toma de posesión oficial del expresidente Ernesto Samper como secretario general de la UNASUR aquí en Caracas, se dijo el presidente Maduro durante una reunión del gobernante Partido Socialista PSUV que también preside. El gobernante agregó, vamos a tener la transmisión de mando del compañero Alí Rodríguez, que durante 2 años ha sido secretario general de UNASUR. Nuestro gran Alí Rodríguez, nuestro gran compañero, maestro y hermano mayor. El expresidente colombiano que gobernó Colombia, en este caso Ernesto Samper, él gobernó desde 1994 al 98 y fue designado el pasado 22 de agosto como secretario general de UNASUR tras alcanzar un consenso de presidentes y jefes de Estado de los 12 países que forman la Unión. Bueno, continúan los debates, discusiones y movilizaciones en torno a las privatizaciones en México. Las privatizaciones amenazan las conquistas populares en México. Geraldina Lázaro, desde la red Boca de Polen, tiene un trabajo especial. Reformas privatizadoras amenazan los sistemas de defensa comunitarios. En semanas recientes se dio la reforma energética y Francisco Cravioto, de Fundar México, quien ha dado puntual seguimiento a este tema, explicó que no es una cosa reciente y que viene negociándose desde a mediados de los años 80. Recalcó que este cambio constitucional hace retroceder al Estado, y lo convierte en un proceso de descomposición. Además, redundó en el estado de indefensión jurídica que está por dejarse a las comunidades indígenas y campesinas, además de su forma de vida legítima. En el proyecto Industrias Extractivas de Fundar, tanto Arroyo de la Fuente como hizo mucha de la investigación, también parte, digamos, desde acá del proyecto Extractivas, se ha hecho un análisis sobre todo sobre las afectaciones territoriales que va a tener esta reforma, ¿no?, y este nuevo régimen que se instaura en el país. Al parecer hubo, a la hora de formular esta reforma energética, bueno, estos cambios a las leyes secundarias, un análisis sistemático de todos los mecanismos que han utilizado diferentes comunidades para la defensa de su territorio frente a megaproyectos. Digamos, todas estas herramientas institucionales de las que han hecho uso, se procuró prácticamente de forma sistemática debilitarlas una a una para facilitar la entrada de estos proyectos, ¿no? En voz de Francisco Cravioto, estas son algunas de las afectaciones territoriales que encierran las futuras privatizaciones. La primera tiene que ver con la propiedad tanto privada como social de la tierra, ¿no? Pues bueno, básicamente coloca en un estado de indefensión a los diferentes regímenes de propiedad de la tierra, sea esta propiedad privada, sea propiedad social, ya sea como por ejido o por tierras comunales, a la hora de negociar cómo se va, si se otorga un contrato, digamos que coincida con la superficie donde se encuentran estas propiedades, un contrato de explotación de hidrocarburos, siempre se le dará preferencia a la actividad de explotación, de exploración o de, ahora sí que servidumbre, pues, para la realización de actividades de explotación de hidrocarburos, que siempre se le dará prioridad por encima de los usos que puedan dar los propietarios legítimos de la tierra, ¿no? Pero lo que hace este cuerpo de reformas energéticas es debilitar todo este marco de protección, de normas que protegen al medio ambiente, al momento de crear lo que le llaman la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente en materia de hidrocarburos, ¿no? Cabe recordar que se están promoviendo dos consultas populares sobre la reforma energética, y para Francisco Cravioto, de Alianza Mexicana contra el Fracking, es lamentable ver a los que se oponían desorganizados y divididos frente al Ejecutivo y los representantes del Congreso de la Unión. Para Contacto Sur, desde México, reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Y atención, protestas en la Convención Cusco cobran nueva víctima. Esta vez fue un alcalde, estamos hablando de Perú. Juana Edith Martínez, desde la CNR, nos presenta el informe. ¿Qué tal, amigos y amigas? Momentos difíciles de dolor e impotencia se viven en la provincia de la Convención, en el Cusco, pues la medida de fuerza iniciada desde hace 12 días y que acatan contra el gasoducto, el canon gasífero y la corrupción, acaba de cobrar una nueva víctima con la extraña muerte del alcalde de Quepaxiato, como expresan testigos del lugar, quien falleciera al ser transportado en un vehículo que cayera al río Vilcanota y sobre el cual las autoridades ahora revelan que además transportaba numerosos paquetes de droga. Según Guadalupe Aguirre y Guillermo Rodríguez, pobladores que estuvieron presentes, la policía utilizó la violencia cuando tan solo ellos eran 25 personas que se manifestaban de manera pacífica, y nos describen aquí cómo es que se llevaron al alcalde. Éramos alrededor de 25 personas, más nada, desarmados, totalmente desprotegidos, tan solamente acompañándonos ollas para calentarnos del frío. Tomaron represalias la policía. Lo subieron a la camioneta al alcalde, pero luego, no sé qué, idearon y lo pasan al Station Vago. Se lo llevan y luego al terminal casi del puente, lo empujaron como unos 4 o 5 policías al carro. Y ahora ese carro está desaparecido, hermanos oyentes, de toda la convención. ¿Cómo es posible que permitamos hacer estas cosas? Frente a todo esto, fuertes cuestionamientos elevaron diversas bancadas desde el Congreso de la República tras la versión de la Policía Nacional y del fiscal referente a que el vehículo que cayó al río y donde falleció el alcalde de Quepaxiato llevaba paquetes de droga en su interior. Así lo expresó la congresista Rosa Mávila, vocera de Acción Popular. Queremos expresar nuestra solidaridad con el movimiento social del Cusco y queremos también expresar nuestra profunda extrañeza desde el punto de vista de elementales indicios de teoría de la prueba con la versión oficial respecto de la caída del vehículo en el caso en el que se estaba transportando el señor alcalde de Quepaciato, al que hoy día y desde ayer se viene señalando que al interior del vehículo se habría encontrado droga. Esto es lo que les podemos contar aquí desde el Perú, de lo que ocurre exactamente en la convención en el Cusco, gracias al audio también de los testigos que fue proporcionado por Radio Quillabamba. Reportó para ustedes desde la red CNR, Juana Edith Martínez. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur para América Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de @alerprensa, @alerprensa. Pueden seguirnos a través de esta cuenta Twitter, la cuenta informativa. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.